Escuchas Oíd Radio. Bueno, aquí estamos un día más en Ídolos Musicales. A mi derecha tengo a Víctor Ídolo. Hola, buenos días. Yo soy Borja Murel. Hoy vamos a hablar un poco de versiones de otros artistas de temas clásicos. Vamos a poner lo que es el tema original y luego escucharemos la versión y la iremos comentando. Sí, en este caso vamos a poner en total 6 versiones. 3 pondrá Borja y 3 pondré yo. Y las analizaremos un poquito por encima a ver qué nos parece en cada una de las dos. Muy bien, hemos decidido, bueno, el tema que estamos escuchando ahora se lo dedicamos a nuestro técnico de sonido López, que lo habíamos dejado pendiente la semana pasada. Era un tema que hablamos de poner de Eric Clapton y se llama Leila. Ahora vamos a empezar con una canción de un artista que se llama Janet, que recientemente ha versionado Enrique Bunbury, que va a ser su nuevo single, que la canción se llama Frente a Frente. Esta canción sonaba a principios de los años 80. Bueno, Janet es la artista que ya cantaba lo de Soy Rebelde. Y esta canción lleva por título Frente a Frente. La escuchamos. Queda, qué poco queda de nuestro amor, apenas queda nada. Ni palabras quedan, queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba. Solo eso queda, solo quedan las ganas de ver que nuestro amor se aleja.

Aquí escuchábamos el tema Frente a Frente, versioneado por Bunbury. Bueno, comentar que sí, que realmente hay un pequeño cambio, ¿no? Sí, la canción en base no cambia mucho, pero sí que el sentido y el sentimiento que expresa Bunbury es completamente distinto al de Janet, que es una canción muy triste, con una producción también triste y como la letra también es triste, pues claro, la verdad es que es una canción... Para suicidarse. Para suicidarse. La verdad es que la interpretación de Janet, bueno, es la producción es un poco como de años 80, ¿no? Que tiene esos arreglos un poco más de sintetizador y... menos arreglado frente a los acústicos, ¿no? De Bunbury, que usa guitarras, violines reales y... Órgano Hammond, sí. Una batería mucho más potente. La verdad es que ha quedado muy bien esta versión desde mi punto de vista y creo que va a ser un éxito para Bunbury. Pues así sea. Ahora vamos a pasar, ¿no?, a un tema que nos vas a presentar, Víctor. Sí, Has, un tema clásico compuesto por Joe Sooth, que fue un cantante y compositor que empezó su carrera en el año 1957. Y que, bueno, ha sido arreglista para mucha gente como Aretha Franklin, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, y en el 67 así creó una canción que se llama Hush, que ha sido muy versionada por gente también muy conocida como Deep Purple en el año 1968, que fue el tema que realmente le saltó a la fama. Y luego más tarde Gotthard, también una banda de hard rock, pues le versionó más tarde poniéndole mucho más potencia. Así que... Bueno, incluso se ha usado en anuncios de televisión, sí, ¿no? También ha sido muy usada en anuncios de televisión. La verdad es que fue un éxito, un bombazo de Joe Sooth, que bueno, que realmente dio a conocer más Deep Purple y que otra mucha gente también ha salido, como Killer Shaker, que va a ser un tema que vamos a poner hoy también, ha salido un poco a la luz gracias a este gran tema de Joe Sooth. Si os parece, vamos a escuchar el original primero y a ver qué opinión os merece y luego más tarde pincharemos a Killer Shaker, Hush. Yeah. Joe Sud con su versión de Has, bueno, su versión, mejor dicho, la composición que hizo él en el 1967 de este tema, que luego ha versionado mucha gente, y vemos que, bueno, pues tiene un sonido muy Nashville, con un sonido con muchos vientos, con mucha orquestación, con guitarras countries. Y ahora, si te parece, Borja, vamos a pinchar el tema que hemos elegido para ver una comparativa con Kula Shaker, Has por este grupo de rock progresivo. Vamos a escucharla. Kula Shaker con su tema más conocido, Has. Y bueno, Borja, te voy a preguntar ahora tu opinión, a ver qué te parecen estas dos versiones que distan en sí 30 años. La original de Joe Sud de 1967 y esta de Kula Shaker de 1997. 30 años de diferencia. Que bueno, no han pasado mal de porque Kula Shaker ha sabido coger lo mejor de cada una de las versiones. Y aquí vemos, por ejemplo, la introducción del órgano Hammond y algunas otras cositas más que han conseguido que esta versión sea bastante potente. ¿Qué opinas tú de esto? A mí personalmente me gusta más la versión de Joe Sud, que bueno, es como un sonido más americano de finales de los 50, primeros de los 60, que se nota ya incluso ciertos tintes de los del hippie. Sí, ya iba llegando, claro, en 1967, justo a la época. Claro, en cambio la versión un poco de Kula Shaker, que pues la han añadido como ritmos un poco más funky o incluso en algunos momentos latinos. Rock progresivo. Porque sí. Bueno, es una banda que se clasifica un poco por eso también. Se sale un poco más de mis cánones musicales, pero en cualquier caso creo que sí que es una versión bastante buena y superior posiblemente a la que ha hecho otra gente luego. Sí, bueno, Gotthard también, como hemos hablado antes, pues ha hecho una versión bastante potente, a quien le gusta el hard rock seguramente le pueda gustar incluso más que esta, porque sobre gustos pues cada uno tendrá su propia opinión. Sí. Pero bueno, ahí quedan las dos para que se puedan comparar y para que cada uno opine. Muy bien, ahora vamos a poner otro tema, en este caso es Wicked Game, es una canción que escribió Chris Isaak para la banda sonora de la película Corazón Salvaje de David Lynch, y al final acabó convirtiéndose en el mayor éxito de su carrera. Es una canción bastante lenta y ambiental, que luego, años después, versioneó el grupo de rock duro Him, y que también escucharemos luego y compararemos como hemos hecho hasta ahora. Aquí va Chris Isaak con Wicked Game. Ahí escuchábamos el tema Wicked Game de Chris Isaak, un tema que sonaba en el año 1989 y que recientemente versioneó el grupo de rock finlandés Him, pues quitándole un poco la sensualidad que tiene la canción y añadiendo esas guitarras potentes que caracterizan al grupo. Vamos a escuchar la versión de Him y, si te parece, Víctor, luego la comentamos. Genial. Ahí escuchábamos Wicked Game por Hing, que comparada con la versión de Chris Isaak, pues bueno, es bastante más guitarrera, más potente, acelerada un poco de tiempo, y que fue la tarjeta de presentación de esta banda, fue el tema estrella con el que saltaron a la fama, aparte de luego Join Me in Death. Bueno, comentar, ¿no, Víctor? Que uh-huh. Es bonito a veces comparar este tipo de canciones, ¿no? Sí, en este caso, bueno, una vez es comparar no está bien, pero en este caso yo creo que sí. A mí me ha gustado mucho las dos versiones. No sabría con cuál quedarme de las dos. La una muy sensible y la otra muy potente. Pero bueno, realmente las dos expresan algo muy parecido y el sentimiento de la canción está ahí. Creo que son dos muy buenas versiones, muy buen ejemplo que has puesto en este caso. Yo como anécdota contar que ambos vídeos, tanto el de Chris Isaak como el de Hing, pues fueron prohibidos por la MTV, el de Wicked Game porque salía Chris Isaak bañándose con una chica desnuda en la playa y el de Wicked Game porque el grupo salía en un prostíbulo. Y bueno, te dejo a ti con tu elección de temas. Sí, ahora vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos a pasar a la música electrónica con Kraftwerk. Un grupo alemán, vanguardista, que utiliza pues la base de ritmos y también teclados modernos, y fueron uno de los grupos principales en la creación de música electrónica. Luego vamos a poner un tema de Coldplay, que se llama Talk, y vamos a comparar estas dos versiones que han realizado estos dos grupos. En principio vamos a poner Kraftwerk, Computer Love, y ahora comentamos a ver qué os parece. Bueno, escuchábamos con Peter Love, ¿no?, de Kraftwerk, comentar que esta banda era una banda experimental de mediados de los 70, fueron de los pioneros con el uso de sintetizadores. Entonces, claro, creaban temas ambientales, no estrictamente musicales o melódicamente musicales con la línea de voz. Uh-huh. Y gracias a ellos, pues luego surgiría toda la música de los 80 con el uso de los teclados. Claro, realmente es uno de los comienzos de la música electrónica, aquí con el uso de sintetizadores, como tú decías, y de experimentaciones con nuevas máquinas que estaban saliendo, y por lo tanto pues era un poco experimental todo esto que hacían, pero que luego se ha visto que ha sido muy importante en la música electrónica que se está haciendo actualmente. Ahora vamos a escuchar un tema versionado de Coldplay, se llama Talk, no han conservado el nombre, aunque sí que han conservado la melodía inicial, como vais a ver ahora, y que es la melodía que va corriendo durante todo el tema. Talk de Coldplay. Talk de Coldplay, la versión de Kraftwerk, de Computer Love, una versión mucho más pop, se olvidan bastante de la versión original, que era una versión electrónica, pero la dan también mucha fuerza y es una versión desde mi punto de vista muy potente y muy buena. Sí, es curioso porque comentábamos que Coldplay no deja de sonar un poco U2, ¿no? Ochentera, o con sí, las producciones un poco de Brian Eno, y a pesar de eso gana mucha frescura la melodía. Que en el caso de Kraftwerk no dejaba de ser un experimento, ¿no? Como en modo anécdota de esta canción, por comentaros algo, Pues decir que sacaron tres versiones. El primer single pues pareció que no encajó del todo y siguieron mezclándola hasta que sacaron una versión que colgaron a internet y fue la que ahora mismo hemos escuchado y la que está en el disco X e Y de marzo de 2005. Muy bien, vamos a continuar aquí comparando temas originales con sus versiones y bueno, a gusto del consumidor para que veáis cuál es la mejor. Ahora seguimos con una canción que se llama Tainted Love que popularizó a mediados de los años 60 Gloria Jones. Era una artista americana de color que, bueno, pues fue pareja de, como anécdota comentar que fue pareja de Mark Bolan, el cantante de T-Rex. Y bueno, este fue el tema más representativo de su carrera. Así que vamos a escuchar Tainted Love y luego oiremos una versión más reciente de Marilyn Manson. Esto es Gloria Jones con Tainted Love. Aquí escuchamos Tainted Love de Gloria Jones y vamos a escuchar ahora la versión que hizo Marilyn Manson a finales de los años 90, una versión mucho más dura y que salió, por cierto, en la película Esto no es otra estúpida película americana. Aquí va Tainted Love por Marilyn Manson. Now I run from you. This tainted love. Aquí escuchábamos esta versión demoníaca, ¿no? De Marilyn Manson, y comentar de esta canción, Tainted Love, que es una de las canciones más versioneadas de la historia de la música. Ha hecho, bueno, quizá la versión más conocida sea de Soft Cell a principios de los 80, pero incluso la Unión la grabó hace unos años bajo el título Falso Amor. Y nada, cambiamos de tercio ahora ya para despedirnos con las últimas dos canciones. Vamos a poner un poco de rock progresivo por parte de King Crimson, un grupo que nació por Robert Fripp en el año 1969 y que comenzó sus éxitos con el nombre con el disco con el mismo nombre de esta canción, es homónimo, In the Court of the Crimson King. Y vamos a poner la versión original de 1969, que tiene bastantes toques de música clásica, de jazz, fusionados con rock. Y luego pondremos una canción de la misma canción versionada por Saxon, a ver qué diferencia notáis y cuál os gusta más. The Court of the Crimson King, un tema de los que más representa la primera época de King Crimson, y un tema con una atmósfera oscura y reflexiva que en parte realizaba Peter Sinfield con sus teclados y con sus influencias hacia Robert Fripp, Y bueno, Borja, ahora ya nos vamos a ir despidiendo porque estamos llegando al fin de hora. Antes de pinchar la última versión de este tema de Carlos de Crimson King por Saxon, vamos a despedirnos hasta el viernes que viene. Sí, de momento, bueno, comentar que esperamos que os haya gustado el experimento de ir comparando versiones y que la semana que viene no sabemos si seguiremos en esta línea o haremos algo nuevo como es habitual. Y decir que, bueno, aquí vamos exponiendo también un poco gusto, yo creo, para todos los públicos. Quizá el mío un poco más comercial y el de Víctor un poco más corrosivo, ¿no? Más extraño, sí. Siempre tiendo hacia lo extraño. Pues nada, lo dicho, nos vemos aquí dentro de una semana, a la misma hora, de 11 a 12. Y de los musicales os dejamos con In the Call of the Crimson King, versionada por Saxon. Hasta la siguiente semana. Shattered by the sun, I walk the road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue, in the court of the Crimson King. Put shadows on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march. The cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the Crimson King. Taste the sweet and sour. The passenger lifts his hand, the orchestra begins. I slowly turn the grinding wheel in the court of the Crimson King. share a joke.